is running down, but it's being found, and you show me no sorry. We're next to the end of the story. Este es el dilema que en la calle cuenta. Droga va la muerte, a José te cuenta. Agonía de la nación, futuro en cuerda. Floja, pistola, detona, a reina acá. Este es el dilema que en la calle cuenta. Droga va la muerte, a José te cuenta. Agonía de la nación, futuro en cuerda. Floja, pistola, detona, a reina acá. Vida miserable, castillos adornando el piso. Las armas sembrando muerte en todas partes. Balas asesinas avanzan sin piedad, Black Souls Overface y Cariato avanza. Miren, pa' morir lo que hace falta es estar vivo. A veces juega sucio, va a ser el mismo destino. Por eso prendo vela a los solitas y muertos míos. Ampárenme de un adverso destino. Cuide a mi gente de toda maldad. Que ninguna lágrima por una muerte quiera viajar. Por mis mejillas al llevar, por esa otra tumba más. Otro hermano que se va. Wow, tragedy and drama man. The sound of the police, invadiendo el barrio ya. Otro artista haciéndole long line al cuerpo que está guinerte con ojos fijos allá en aquel umbral ya. Despedido de este plano terrenal, otra estadística más, otro funeral. Venganza la hipótesis que más suena, impotencia truena en la mente de los dolientes que esperan su turno. Venganza será. Este es el dilema que en la calle cuenta. Droga va la muerte, a José te cuenta. Agonía de la nación, futuro en cuerda. Floja, pistola, detonan a reina acá. Este es el dilema que en la calle cuenta. Droga va la muerte, a José te cuenta. Agonía de la nación, futuro en cuerda. Floja, pistola, detonan a reina acá. Mucha gente reza y esto no cesa. Siguen las balaceras y aumenta la pobreza. Los asesinos en las calles hacen fiesta. Personas se mueren, pero al gobierno eso parece que no le interesa. Take a look outside, the people is dying. Allá afuera parece que fieles amigos no hay. Los jóvenes de los barrios solo piensan en disparar, y muchos inocentes solo ven pasar su life. Sun is burning down, all across the ground. Bodies being found, and you show me no sorry. King holding that crown, running all around. We're next to the end of the story. El dilema que en la calle cuenta. Droga va la muerte, a José te cuenta. Agonía de la nación, futuro en cuerda. Floja, pistola, detonan a reina acá. Este es el dilema que en la calle cuenta. Droga va la muerte, a José te cuenta. Agonía de la nación, futuro en cuerda. Floja, pistola, detonan a reina acá. Deja mi gente de toda maldad, que ninguna lágrima por una muerte quiera viajar. Por mis mejillas al llevar flores, otra tumba más, otro hermano que se va. ¡Buah! Cuiden a mi gente de toda maldad, que ninguna lágrima por una muerte quiera viajar. Por mis mejillas al llevar flores, otra tumba más, otro hermano que se va. ¡Buah! Soy el día drama man, yo. Soy el día drama man, boy. Soy el día drama man, boy. Soy el día drama man, va, va, va. Este es el dilema que en la calle cuenta. Droga para la muerte, a usted te cuenta. Agonía de la nación, futuro en cuerda. Floja, pistola, detonan a reina acá. Este es el dilema que en la calle cuenta. Droga para la muerte, a usted te cuenta. Agonía de la nación, futuro en cuerda. Floja, pistola, detonan a reina acá. Dilema.